se fue, y no se llevó mis besos. Y estas son las santas horas que no sé, por los aires que voló. No está, no está, y no queda ni su ausencia. Se escurrió como la lluvia que mojó este llanto tan eterno. Mire usted cómo he tenido que echarle de menos. Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel. Era mi más sana mujer. ¿Qué haré si en fin, cuando parte no regresa? Seguiré amándola así sin recordar como ayer pudo volar. No está, se fue, sin abrigar despedidas. Y la palabra volver ya se esfumó, cual si fuera esta canción. Como he tenido que echarle de menos. Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel. Era mi más sana mujer. ¿Qué haré si en fin, cuando parte no regresa? Seguiré amándola así, sin recordar como ayer pudo volar. No está, se fue, sin abrigar despedidas. Y la palabra volver ya se esfumó, cual si fuera.